algún hecho casi milagroso, la elección a gobernador y a presidente está prácticamente definida. Las ventajas que han sacado en primaria estaría indicando que el justicialismo al Frente para la Victoria tendría resultados favorables. Lo que igual transforma esta elección en una elección legislativa. Lo que uno ve es que, y quienes queremos una democracia mejor, queremos una democracia participativa y que funcione mejor la República, que hay que tratar de tener en las legislaturas nacionales, provinciales y municipales voces que tengan propuestas alternativas, que sirvan nada más para control y equilibrio, pero básicamente que pongan propuestas alternativas con capacidad para poder discutir los temas. Y nosotros somos los que creemos en una democracia donde exista el diálogo y que haya consenso, y que ese consenso salga la opinión de todos por el bien común. Yo vengo de trabajar con otras entidades que pensamos distinto y teníamos largas reuniones donde a veces eran 6-7 horas donde analizábamos todos los temas y entre todos encontrábamos la que nos conformaba a todos. Creo que eso es lo que tiene que hacer el país. Me parece que esa búsqueda del consenso en el diálogo es lo que nos está faltando y nos ha llevado mucho tiempo a distintas posiciones. Así que vengo recorriendo la provincia. He recorrido, antes del 14 de agosto había hecho una recorrida parcial, ahora creo que la estoy completando un poco más, mejor. Y sobre todo estoy visitando bastante Gran Buenos Aires con problemas importantes, con necesidades de soluciones sociales que sin duda nos preocupan y tenemos que avanzar, desde que hacen a toda la provincia, pero por ejemplo he conocido barrios donde no tienen no va ni la ambulancia, ni los bomberos, ni la policía cuando hay algún inconveniente, pues no están dentro de la cuadrilla, digamos. Y bueno, y creo que hay muchas cosas que hay que llevar soluciones a toda la provincia, y básicamente mi propuesta es tratar de encontrar más desarrollo. El país ha tenido crecimiento, todos nos dicen que el resultado de las elecciones tiene que ver con que la gente está bien. La pregunta es, si los índices nos están dando 10 millones de pobres, este país no está bien, necesitamos hacer cosas para que mejoren. Si nosotros vemos que, por ejemplo, los jubilados están cobrando sueldos por debajo, por más que han tenido reconocimiento con algunos aumentos de sueldo, no están cobrando 82% móvil en la mayoría de las provincias. Nosotros creemos que hay que insistir con un proyecto a esto, pasados los tiempos provinciales. Ustedes saben que en el Congreso fue vetada la ley. Bueno, habrá que insistir con un proyecto superador que permita que el Frente para la Victoria también se sume y de esa manera encontrar soluciones. Lo que nosotros decimos es que, desde el punto de vista productivo, que nuestro país puede tener más oportunidades, que hemos perdido oportunidades en este tiempo. Leí un estudio otro día donde decían que podíamos estar produciendo 25 mil millones más de dólares de exportación. ¿Y eso qué significa? Significaría que, por ejemplo, nuestra industria tendría los insumos para desarrollarse hoy en día. Ustedes saben que por un problema de balance de intercambio comercial que está con algún signo de luz colorada, se están frenando importaciones. Cuesta conseguir, por ejemplo, cubiertas especiales para la agricultura. Hay la venta de tractores, está al 10% porque no se permite entrar vehículos. El otro día en una exposición veí tractores que habían entrado de la aduana directamente y tenían que volver a la aduana hasta que se solucionara el problema. Quiere decir que estamos con un problema de abastecimiento serio. Y esto es fruto que el gobierno de Kirchner se basó en tres puntos: dólar alto, equilibrio de la balanza de intercambio comercial y un superávit fiscal. Hoy están los tres en juego, están los tres en jaque. El tema del mundo y principalmente de Brasil está cuestionando nuestro dólar. El tema de la balanza de intercambio comercial, yo creo que uno de los principales problemas que tiene el país es el déficit energético. El déficit energético está haciendo llevar muchísimo dinero, 50 mil millones de pesos este año 2011, para cubrir el déficit, y no se ve soluciones. La planta Atucha 2 va a estar funcionando acá 2 años recién. El parque eólico que se inauguró tampoco es de solución inmediata. Hay que trabajar, evidentemente, en estos temas. Y la balanza de intercambio comercial hace que, bueno, estemos hoy acotados.